Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Diputado Américo de Gracia, por el Estado Bolívar en la Asamblea Nacional. Efectivamente, estamos en una coyuntura histórica muy importante, donde el ciudadano juega un rol predominante, mucho más que cualquier partido político, mucho más que los diputados. Yo creo que esta gesta, esta épica de 20 años de tragedia que está por culminar en esta fase, el ciudadano ha cumplido un rol impecable, extraordinario, en las redes, en la solidaridad humana, incluso en la diáspora y en el exilio, le han movido el piso a la clase política del mundo. Han torcido el rumbo prácticamente de quienes eran aliados del régimen hasta ayer. Hoy esa realidad cambió gracias de verdad a ese ciudadano proactivo que ha hecho del compromiso con Venezuela su razón de vida. Y eso no lo podemos echar en saco roto. Venezuela es obra de todos los venezolanos y el ciudadano tiene un rol hoy más importante que ayer. Y lo tendrá aún más en la reconstrucción del país, en cambiar el modelo rentista, el modelo extractivista, por un modelo ecológico sustentable, un modelo donde el venezolano se pueda valer de sus propios medios, enseñarlo a pescar y no darle el pescado, a construir una Venezuela que no viva de la renta petrolera, sino de la diversidad de su producción, donde sea más importante incluso el poder reconstruir a Venezuela. Quiero poner un ejemplo concreto de esta idea. El hecho de que nosotros podamos hoy, es mucho más fácil tener una productora de oro y diamante en el Salto Ángel, en cambio de un hotel 5 estrellas, nos da una idea gráfica de lo que queremos y hacia dónde vamos. La reconstrucción del país tiene que ser obra de todos los venezolanos. Muchas gracias. Américo de Gracia, hablando sobre el tema de que cuando logremos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, tenemos que apuntar a tener una economía productiva. Y eso no significa simplemente que el país produzca cosas y tenga real, no. Significa que los ciudadanos seamos capaces de entender el sistema económico y de ser productivos en él para ser autónomos por nuestra cuenta y ser menos vulnerables a cosas como el chavismo, precisamente. Sí, y eso, parte de lo que decía el diputado que me agradó, es estar claros en que la diversidad es la clave, ¿no? Uh-huh. Para este desarrollo, uh-huh. y buscar otras maneras de producir, de crear, de hacer. Y la otra cosa que me gustó mucho de su intervención es que habló en positivo. O sea, aunque vivimos una tragedia, esta tragedia es mucho menos miserable gracias a que hay gente innovando. Incluso los de afuera están buscando cómo cooperar hacia acá. Los venezolanos que están fuera del país están buscando cómo colaborar hacia el país. Y la gente, se han generado redes de solidaridad, redes de apoyo, en donde la gente busca cómo ser humanos, claro, y cómo ser mejores y cómo protegernos, porque estamos en peligro, porque estamos, claro, en franco peligro. Claro. Y ya hay un momento donde, mira, a veces la inacción, o sea, hay formas de colaborar. Y hoy se vio, por cierto, creo que fue en el estado Lara, donde funcionarios de la Policía Nacional, cuando vieron que venía la marcha, decidieron, mira, yo no voy a reprimir, yo voy a retirar a la gente de aquí, uh-huh, a los policías de aquí, y retiraron a la policía. Tienen que hacer eso. Tan sencillo como tienen, eso. Eso es todo lo que tienen que hacer. Retirar a la policía, más, no, nada. Más nada. Más nada. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor, ese jefe de policía que hizo no esto. Y no hubo violencia. Nada. No hubo violencia. La policía se retiró y la marcha siguió sin violencia. Eso quiere decir que la violencia la pone la dictadura. Así es. Como en su momento pasó en el 2017, cuando se marchó, mi alma, porque mira que hay que caminar bastante. Sí. Que se marchó desde Altamira, uh-huh, hasta la Conferencia Episcopal. Uh-huh. Yo tenía una lesión en el pie y ese día quedé molido. Uh-huh. Y no hubo ni un altercado en un pedazo tan largo. Exactamente. Con tantos baches de potencial violencia. No lo hubo. ¿Por qué? Porque no se reprimió. Uh-huh. Así de sencillo. Uh-huh. Al no reprimir, no va a haber violencia. Exactamente. Tan básico como es. Otra cosa con Américo de Gracia es que él es diputado por la región de Guayana. De Bolívar, exactamente. Él sabe lo que significa la economía extractivista. Así es. Él sabe el desastre social y ambiental que significa la minería del oro. Y bueno, y el petróleo en general. Porque es que es eso. No solo es que están pelando selva. Es que también a las personas inmersas en esa economía no les queda nada. No les queda formación, no les queda currículum, no les queda autonomía económica, no les queda ahorro, no les queda absolutamente nada. Están siendo explotados. Entonces, en la reconstrucción de Venezuela necesitamos una economía productiva en la que cada quien sienta que está generando patrimonio. ¿Qué quieren hacer con ese patrimonio? Eso depende de su ideología. Unos sembrarán árboles, otros se lo donarán a la Madre Teresa de Calcuta, otros se comprarán el último iPhone. Eso no importa. Eso es libertad. Eso es libertad. Pues pero todos tenemos que ser capaces de generar patrimonios para ser autónomos y para no ser vulnerables a los tiranos. Vamos a seguir escuchando más impresiones de la gente, de los liderazgos que logramos recabar durante la manifestación. Jesús Armas, dirigente de Primera Justicia. Yo creo que hoy la ciudadanía tiene un rol fundamental y es vencer la censura, vencer la hegemonía comunicacional del gobierno y frente a eso organizarse en dos tipos de cosas. El primero desde el punto de vista tecnológico, los vecinos que puedan organizarse en grupos de WhatsApp, desde los cuales difundan informaciones, pero informaciones fidedignas que vengan desde los voceros del Frente Amplio Venezuela Libre y la Asamblea Nacional o desde periodistas calificados con una voz con credibilidad, y lo segundo, organizarse, si no tienen celulares inteligentes, por las cuadras, por las avenidas, por calles, para difundir la información boca en boca. Yo creo que una experiencia que hemos tenido en las últimas semanas muy positiva es el tema de los cabildos y las asambleas populares, en las cuales al principio las impulsamos la conducción política y hemos visto cómo en los últimos días pues han sido los mismos vecinos los que han impulsado estas asambleas y han logrado pues generar un canal de comunicación y de organización en la calle profundamente importante. Y yo creo que lo otro es prepararnos para el tema de la acción del canal humanitario. Ahí vamos a necesitar que toda la ayuda, todos los voluntarios posibles para generar los canales de distribución de esta ayuda. Vale, muchas gracias, Jesús. Jesús Armas para el Conuco Prometeo de RCR. Importante lo que dice Jesús Armas. Si ustedes ponen ahorita BTV, van a ver imágenes de marchas pasadas del chavismo y que te las están vendiendo como si ese es el poder que tiene el chavismo en este momento. Pero si pones Venevisión, que nosotros tenemos los dos canales en el estudio, están pasando refritos de Super Sábado Sensacional. A ese nivel es la censura. Si tú pones un canal del Estado, dice que Maduro es el tipo más poderoso del planeta. Y si pones un canal que no es del Estado, pero que está censurado, te da la impresión de que todo es... No solo que todo está normal, sino que Venezuela es un país... Chévere. De tontos, gafos, que les gusta la cosa patética que están pasando en ese canal. Pura parando. Todos sabemos que eso no es la verdad en base a lo que vivimos en las calles en estos días. Entonces, no podemos confiar en este tipo de medios de comunicación por A o por Y. Pero el hecho es que tenemos que buscar nosotros la información fidedigna y transmitirla a todo el mundo, al que tenga celular y al que no tenga celular. Lo otro que hablaba Jesús Armas es el tema de organizarnos para ayudar en las labores de tener el canal humanitario. Y quisiera detenerme un poquito en eso, porque eso tiene mucha significación. No es simplemente hacer que la ayuda llegue. Exactamente. Primero, es un tema organizativo. Segundo, es un tema político, porque lograr que la ayuda humanitaria entre con la ayuda de todos los ciudadanos venezolanos da un mensaje muy claro de qué quieren los ciudadanos venezolanos. Se lo da a la dictadura y se lo da a la comunidad internacional. Así es. Hay algo importante que mencionaba el concejal, bueno, ex concejal, porque se le acabó su periodo, Jesús Armas, y es dos cosas, ¿no? Primero, la información, tratar de probarla. Por ejemplo, estos grupos de la familia, bueno, compartamos información por los grupos de familia, pero información comprobada, real, certera, de fuentes que sabemos que están buscando la verdad. Eso en primer lugar. Y desmentir los que parecieran ser falsos, de una vez. Sí. Mire, tía, esto no es así. Esto es mentira, esto no pasó. Sí. Ah, porque al final te lo van a agradecer. Tu propia familia te lo va a agradecer. No va a pasar mayor cosa. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de ser voluntario para la distribución de ayuda humanitaria. Y esto, aquí yo quisiera hacer un paréntesis, una pequeña pausa, para poder entender que esto, la dictadura no va a permitir que nosotros... No les gusta que nosotros nos organicemos. Correcto. Que nosotros seamos solidarios entre nosotros. Y al final uno ve que siempre el vecino es el que termina ayudándolo a uno en muchísimas cosas. Bueno, vamos a empezar nosotros mismos a hacer un pequeño inventario de la situación de nuestros vecinos que están más vulnerables. Por ejemplo, si sabemos que hay una casa donde hay dos niños, sí, bueno, vamos a tener eso bien presente en el radar, porque uh-huh, esos uh-huh, niños necesitan leche, probablemente fórmula para niños, uh-huh, para bebés. Uh-huh. Si sabemos que hay un adulto mayor que anda en andadera, uh-huh, bueno, probablemente necesite pañales de adultos, que es una posibilidad. Algunas medicinas como para la atención, por ejemplo, que es como que un clásico, ¿no? El losartán. Uh-huh. Correcto. Vamos a empezar a hacer nosotros mismos ese mapa y vamos a tratar de articularnos con otros vecinos para saber cuáles son las urgencias que podemos tener dentro de nuestro edificio, dentro de nuestra comunidad, uh-huh, dentro de nuestro barrio, nuestro sector. Uh-huh. Porque esa es la mejor manera también de empezar a ayudarnos y demostrar que somos mejores que los malandros. Sí, así es. También, respecto a ese tema de la ayuda humanitaria, yo creo que es muy importante que nos pleguemos alrededor de esta idea de ayuda humanitaria. Porque mi impresión, y esta es una impresión meramente especulativa, es que la dictadura va a aprovechar el hecho de que se hicieron estas sanciones a PDVSA para desencadenar una crisis aún más grande, en la que ellos pueden resistir y la ciudadanía no, y obligar de esta manera a la ciudadanía a pedir a gritos que echen para atrás los mecanismos de presión sobre la dictadura. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces es importante que nosotros resistamos, estemos dispuestos a resistir y estemos organizados para que esta ayuda humanitaria sirve para incluso ponerlos a ellos aún más débiles. Y proteger a la gente vulnerable. Sí. Y estar claros de que Venezuela no estuviera sufriendo sanciones, no estuviera sufriendo hambre, no estuviera sufriendo escasez, si no tuviésemos una dictadura de malandros que, claro, usurpa el poder. A este punto nos ha llevado la dictadura, más nadie. Más nadie, porque aunque Trump quisiera nuestro petróleo, si nosotros no fuéramos un narcoestado que tiene a la gente comiendo basura, sería imposible que Trump hiciera algo. Imposible. Suponiendo que lo único que quiere Estados Unidos es el petróleo. Que por cierto, hoy salió un reportaje donde demuestra con números que el petróleo de Venezuela a Estados Unidos le sabe, porque Estados Unidos está nadando en su propio petróleo. Sí, ellos tienen el petróleo para echar para arriba. Exactamente. Por cierto, nos dice Douglas, arroba RB Douglas, el precio del bono gubernamental a 8 años en Venezuela ha aumentado constantemente en enero. Esto sugiere que los inversores creen que el ganso de Maduro está cocido. Bueno, pero tú sabes que Alan Greenspan llamaba al tema de las inversiones y que de repente hay alguien que compra un bono y introspectivamente todo el mundo empieza a comprar bonos. Así que, bueno, a veces los inversores se equivocan. Sí. Cese de la usurpación. Vamos por el cese de la usurpación. Claro, vamos a enfocarnos. Pero lo que dice Douglas es importante también decirlo. Sí, claro. El simple hecho de que pareciera que haya un cambio, ese uh-huh, simple hecho ya uh-huh, empieza a ser aumentar la confianza en Venezuela. La credibilidad en uh-huh, el país, sí, la confianza en el país, la confianza que aquí se pueden hacer cosas y puede haber un futuro. Y eso es, por eso es vital mantener esta idea de seguir generando cambio para generar futuro, porque vamos, sí, bien. Sí, sí, sí. No estamos cerca del final, pero cada vez falta menos. Vamos a escuchar publicidad y después regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM.